Cientos de recetas elaboradas por nosotros. También www.pizzapartyalaparrilla.com y vas a ver de qué te estoy hablando. El arte de amasar, un sitio donde desarrollamos y experimentamos cada día el maravilloso arte de cocinar. Contactanos desde nuestra web o al 15 50 51 88 17. www.elartedeamasar.com. La moda en el espectáculo, política, deportes, internacionales. Tu moda. Vos vas a ser el modelo de referencia para la revista de Daniel Casanovo. Todos los lunes de 13 a 14 y los jueves de 16 a 17. La revista de Daniel Casanovo. Sencillamente, Daniel Casanovo. Cuando la secretaria notó que Mónica ya no estaba en el waiting room, fue rápidamente en busca del presidente. Al entrar al despacho del Capi di Tutti di Capi, la vio debajo del escritorio buscando algo en los pantalones de Bell. Sorprendida con la escena, preguntó: ¿Qué haces ahí? Una pregunta copada, cuando la respuesta es obvia. ¡Genio, Bill! ¡Genio! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. No es un programa de Cris Morena ni una producción de Polka. No es solo entretenimiento, es un servicio. Conflictuados. Lunes, 23 horas. Al servicio de la comunidad masculina. Arroba conflictuados. 93.9. Bienvenidos, esto es La Cocina del Periodismo, un programa hecho por alumnos de la Universidad de Palermo y coordinados por Alejandro Di Giacomo. Conmigo está Emiliano Wibert. ¿Cómo estás, Emi? ¿Cómo vas, Yamil? Muy bien, buenas tardes. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, es un día especial. Un programa especial. Exactamente, en homenaje a nuestro querido Juan Alberto Badía. Pero antes, ¿te parece si presentamos a la producción conformada por Esteban del Campo Bagú, Matías Milmar, Carla Saucedo, Yamil Ham y quien les habla, Emiliano Wibert? Presentamos a nuestra operadora Melina Fernández. Un aplauso. Siempre nos hace el aguante, siempre está acá una hora, siempre con nosotros. Sí, acá hacemos todos producción, todos somos todos conductores. Somos multifacéticos, hacemos de todo. Todos producción. Exactamente. Espectacular, ¿no? Increíble. Para contactarse con nosotros pueden hacerlo a lacocinadelperiodismo.wordpress.com, mail cocinaperiodismo@gmail.com. Twitter, @LCDP12, y nuestras vías de comunicación directa son teléfono 4899-1647 o contestador automático 5197-5338. Y vamos a abrir con el tema que nos convoca en este programa de La Cocina del Periodismo 2012 por el fallecimiento de Juan Alberto Badía, el querido conductor radial y televisivo, que falleció a los 64 años de edad. Recordemos que Juan Alberto, hace 2 años atrás, padecía un cáncer de mediastino. Él había sido operado de ese cáncer. Él siempre contaba en los programas a los que iba de entrevistado, tanto en televisión como en radio, que le habían sacado como una pelota de golf por el tamaño y la dimensión que tenía ese quiste. Sí, ya venía muy mal. Tiempo. Recordemos que también la quimioterapia, bueno, también degenera mucho físicamente a las personas cuando padecen este tipo de cánceres o enfermedades. Finalmente falleció a los 64 años de edad. Recordemos que fue internado el día lunes de esta semana, el lunes 25 de junio. Ya estaba el lunes presuntamente con un cuadro de neumonía, en coma farmacológico. Claro, y en realidad recién ayer nos enteramos. Exactamente, recordemos que los familiares, conformados por Marisa Badía, su hermana Carlos y el resto de sus hijos y su novia Mariana, mantuvieron en reserva toda esta información respecto a que Juan Alberto estaba internado desde el lunes en el Hospital Austral de la localidad de Pilar, y finalmente ellos mantuvieron en reserva durante 3 días y ayer a partir de las 15 horas todos los portales de espectáculos y los diarios en general como Clarín y La Nación y otros medios gráficos también se hicieron eco de esta noticia que Juan Alberto Badía estaba en grave estado y que estaba en coma farmacológico. Sí, sin embargo anoche hubo un acontecimiento complicado con el tema de... Y bastante llamativo. Bastante llamativo porque a las 10:30 comunicaban que Juan Alberto Badía había fallecido. Exactamente. ¿En qué se basaban? No sé, porque después en Twitter comenzaron las repercusiones. Bueno, hubo un hashtag que decía Fuerza Badía y muchos hablaban de que el resto de los medios que habían publicado eso, entre por ejemplo, algunos hace instantes, Primicia Ya e Infobae. Sí, todos, Clarín, Infobae, La Nación, todos los medios. Todos hicieron eco de lo mismo. Y después tuvieron que salir a pedir disculpas porque su sobrina... Su sobrina, María Belén Badía, salió a aclarar a 360 Digital, el canal de cable de Bernarda Llorente y Claudio Villarroel, donde él estaba trabajando, que tiene su programa los viernes a las 23 horas, Mi Noche Favorita, un programa de entrevistas a solas. Ella tuvo que salir a aclarar que su tío, gracias a Dios, no había fallecido. Los peores momentos, lamentablemente, se esperaban, pero por el momento, él ya dijo que su tío, Juan Alberto Badía, estaba en las manos de Dios. Está muy mal, pero estamos acá al lado de él. Lo estamos acompañando. Sabina. Estamos todos mal, esperando la peor noticia, pero todavía no ha sucedido. O sea, en realidad... Estaba mal, pero recordemos que él, para aclararle a la audiencia, él sufrió un paro cardiorrespiratorio, pero lograron reanimarlo. Claro, después Clarín y bueno, todos los diarios sacaron la noticia. Inmediatamente levantaron la noticia que habían publicado. De que había tenido un infarto. Pero bueno, la sobrina justamente había desmentido la noticia y tuvieron que pedir todo, disculpas. Inmediatamente. Y en Twitter... Igual, exactamente. Inclusive Jorge Rial hizo una publicación en Twitter, dijo: en duro de tomar, Daniel Toñetti y su equipo están anunciando que falleció Badía. Si lo hacen el resto de los medios, quiere decir que no tenemos piedad. Pero sin embargo, él también en Primicia Ya publicó. Y como vos bien decís, todos los medios hicieron eco de la noticia. Inmediatamente a los 10 minutos hubo un revuelo en las redes sociales, tanto en Twitter como también algunas publicaciones y enlaces que algunos compartíamos en Facebook, donde de María Belén Badía, su sobrina, salía a desmentir esta información de que su tío Juan Alberto había fallecido. Falleció a las 0:10 posteriormente, en la madrugada de hoy, a las 12:10 de la noche, porque su cuadro de neumonía se había agravado bastante y evidentemente falleció de un paro cardíaco porque obviamente no soportó. Recordemos que hoy mucho también lo que vale aclarar es que hoy en el programa de Mauro Viale en América 24 salió su médico personal a aclarar que lamentablemente, más allá de que él estaba curado, e inclusive te cuento que en abril se había ido 5 días a San Luis, se había ido de paseo, fue a ver amigos, se fue con su pareja, con su novia Mariana, y él estaba muy bien. Recordemos que también estuvo presente en los Martín Fierro, pero su médico recalcó en que lamentablemente esto podía suceder porque recordemos que él estaba muy flaco. Tenía otro temple, otro semblante. Sí, ya estaba mal. Entonces, más allá de... Y también la quimioterapia fue lo que lo desgastó mucho a él físicamente también, ¿no? Sí, en Twitter, por ejemplo, Jazmín Badía, que fue una de los familiares que se encargó de desmentir la noticia, a Televisión Comar, que es un... Televisión.com.ar. Claro, el tweet es así. Sí. Le respondió, siento decirte que... Así son los hechos, le respondió Televisión Comar cuando Jazmín Badía le había puesto, chequea la info por favor. Es decir, Televisión Comar había puesto que había muerto. Jazmín puso, chequea la info por favor, son de lo peor. Y Televisión Comar le respondió, siento decirte que así son los hechos. Y Jazmín Badía le puso, nunca vi tanta desubicación junta. Bueno, o sea, es que vos fíjate que es como también lo que yo decía anteriormente cuando estábamos presentando el programa en la introducción. Acá el problema es el siguiente. ¿Cómo puede ser que muchos periodistas no chequen la información? Y acá lo que se está planteando es que evidentemente hay una locura por la primicia. ¿Quién quiere estar pendiente por tener la primicia, por anunciar de si falleció o no falleció? Evidentemente todos los medios, como repetimos, Clarín, La Nación, Infobae.com, hace instantes Primicia Ya, la UPFAL.com, todos se hicieron eco de esta noticia, por lo cual después se tuvieron que desdecir porque su sobrina María Belén Badía, a 360 Digital, salió a desmentir esta noticia de que su tío todavía no había fallecido. Y si les parece, vamos a hacer un breve recorrido por lo que dijeron los famosos al enterarse de que a las 12:10 de la madrugada del día de hoy, viernes 29 de junio de 2012, había fallecido Juan Alberto Badía. Por ejemplo, Patricia Sosa manifestó: "No, mi amigo, el que más me ayudó siempre, el que nunca dejaré de llorar. Te quiero por siempre, Juan Alberto." La periodista Connie Ansaldi publicó: "Entrañable, maestro. Querido Juan Alberto Abadía, anda tranquilo y que Dios esté contigo. Me quedo con su voz de bienvenida y el recuerdo de su cálida sonrisa." Santiago del Moro se manifestó en Twitter: "Que en paz descanse Juan Alberto Badía, gracias por tanto y por hacernos tanto bien en los medios y ser un maestro en la industria de la radio." Bueno, pero yo creo que para seguir hablando de Juan Alberto Badía, estamos en comunicación con Graciela Mancuso, locutora y gran amiga y compañera de trabajo de Juan Alberto. ¿Cómo anda, Graciela? ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Yamil Han te saluda. ¿Cómo recordás a Juan Alberto? ¿Cómo podría explicarles 42 años de nuestras vidas? Son 42 años de nuestras vidas, es mucho tiempo. Mucho tiempo. Juan Alberto y yo fuimos entrañables y somos entrañables y seremos entrañables amigos siempre. Y en agosto de 1973, una noche de frío muy fea, yo estaba haciendo un programa que se llamaba Una Voz en el Camino en Radio Rivadavia. Juan estaba en Rivadavia, pero estaba en otros horarios. Y entra corriendo a la radio, había dejado la puerta de su auto abierto, Liliana, su mujer, a punto de dar a luz a su primera hija, a Natalia. Me dice: "Crachu." Le digo: "Juan, ¿qué haces por acá hasta ahora?" Me dice: "Tengo que hablar con vos." Le digo: "Bueno, ¿qué pasa, Juan Alberto? ¿Qué pasa?" Estábamos en el pasillo en ese momento. Me agarró la mano, me sacó del estudio. Y me dice: "Tengo algo para proponerte." Le digo: "¿Qué?" "Si quiero que hagamos un programa de radio juntos." Y yo dije, me lo quedé mirando. Y digo: "¿Dónde?" Me dice: "Acá, en Rivadavia, a la noche." Sí. Digo: "¿En Rivadavia a la noche?" ¿Viste que era? Sí, en Rivadavia a la noche. Vos y yo, un programa de radio, los dos juntos. Y yo dije: "Bueno." Le digo, claro, dije: no lo pienso, ya te digo que sí. Sin duda. Ya te digo que sí. Claro. Éramos muy jovencitos. Y la vida nos sonreía, los sueños y los proyectos. Desde ese mes de agosto, a los pocos días nació Nati, a los 2-3 días nació Natalia, y nos empezamos a encontrar, a tomar café y a charlar y a tirar ideas y a sumar. La verdad es que nos encontrábamos para hablar del sueño, y me dijo: "Bueno, este es mi sueño, pero también quiero que sea tu sueño." Le digo: "No, desde que me lo propusiste también es mi sueño." Claro. Entonces la diferencia radica en esto, en esa palabra mágica que dijo: "Quiero que hagamos un programa de radio juntos." No, quiero que hagas un programa de radio conmigo. Claro. Su humildad. No. En realidad, él quería que nosotros dos tuviésemos un aire parejo, compartido. En esto, éramos una chica y un muchacho conduciendo un programa de radio. En una radio que tenía el deporte como prevalecencia. Y en realidad, en ese espacio de la noche, los dueños de Radio Rivadavia de ese momento, Jacinto Fernández Cortés, a quien todos le decíamos el Bebe Fernández Cortés, y el doctor Federico Infante, otro de los dueños, le dijeron a sus hijos, a sus dos hijos mayores, a Quique Fernández Cortés uno y a Carlitos Infante, el doctor Infante: "Bueno, a ver qué quieren hacer ustedes con la noche." Y ellos dos decidieron hablar con Juan Alberto y decirle, como Juan también tenía algún problema ya en la radio, hacía un poquito más que yo, se recibió un año antes que yo de locutor, Juan. Y con Juan nos conocíamos del ISER, si bien nos fuimos compañeros de curso, cuando yo estaba en primero, él estaba en segundo, su papá fue mi profesor, yo fui una de tus alumnas predilectas, uh-huh. de Juan Ramón, que tenía fama de ser bravo, y lo era. Y Juan Ramón, padre, me tenía un cariño entrañable y además alentaba siempre todos mis sueños y decía que yo iba a ser, que yo era la mejor que había escuchado en muchos años. Siempre me decía lo mismo, lo digo, yo le tengo que decir algo, señorita Mancuso. Le digo, dígame, profesor, usted es la mejor que yo he tenido en muchos años. Yo me miraba y me reía porque me parecía que era una galantería, claro, de un señor que podía ser mi papá. Bueno, y después de ahí en más, la vida, nos hicimos amigos entrañables, de contarnos cosas, de ponernos el hombro, de estar juntos, por encima de la radio, por detrás de la radio, por encima de la tele, por detrás de la tele. Juan y yo tuvimos una vida de amistad juntos. Éramos familia nosotros, somos familia. Los chicos que fueron llegando, después Juan Agustín, después Barbarita, nuestras temporadas en Mar del Plata, haciendo radio, él para uno y yo por ahí para otra, pero no importaba, en la playa éramos una barra de 4, 5 o 6 carpas, una al lado de la otra, y nuestros padres, como él le decía a mi papá Mancuso, como este Beto, papá Mancuso. Él le puso a mi papá Mancuso. Papá Mancuso. Que él empezó a decir papá Mancuso, yo a mi papá le empecé a decir papá Mancuso. Y hoy que hace 26 años que papá no está allá, yo cuando hablo de mi papá en el Facebook siempre digo, como decía papá Mancuso, y yo estuve el 25 de mayo con Juan Alberto en su casa. Le digo, ¿sabes, Juan Alberto, que yo no hago otra cosa que cuando hablo de mi papá, hablar de papá Mancuso? Como vos le decías, ¿qué tal, cómo anda papá Mancuso? Sí. Si lo dice papá Mancuso, decía Juan Alberto. Nosotros tenemos una historia quizá que nos enraiza desde muy pequeños. El papá de Juan Alberto, locutor, en Canal 13, en la radio, en Radio Nacional. Mi papá, músico, violinista de la Orquesta Estable de Radio del Mundo. O sea, ambos, desde muy chiquitos, conocimos el mundo de la radio, ¿no? Y a los dos nos llamó la atención exactamente lo mismo. Él lo hacía con su hermano Carlitos y yo con mi hermano más chico, con mi hermano José Manuel. Agarraba el cepillo, lo daba vuelta y hacía de locutor, y mi hermano de locutor, artista, cantante, bailarina, yo era todo, ¿no? Y mi hermano me aplaudía y el cepillo era mi micrófono. Y Juan Alberto lo mismo con Carlitos, con su hermano. Ya de chiquitos soñaban con lo que iban a hacer. Sí, yo quería ser como esas señoras tan divinas que aparecían en la radio, a las que veía desde que tenía uso de razón, ¿no? Yo estoy viendo los títulos en la tele, digo, y veo, y leo desde anoche, murió Juan Alberto Badía. Y ¿qué te genera? Lo leo, lo sé, y me parece un sueño lo que estoy viendo. El último día que estuve con Juan Alberto fue el 25 de mayo en su casa, era el primer año de Yab Radio, y ahí estuve conduciendo 2 horas, y estuvimos, me quedé con él hasta altas horas de la noche, me quedé en su casa. ¿Qué les puedo decir, chicos? Yo hoy cierro, le pongo un moño a un libro que tiene 42 años de hojas. Y una etapa hermosa que vivieron como compañeros, Graciela, porque... Como compañeros, como amigos, como familia, como hermanos de la vida. Pero sin duda, sin duda. Juan Alberto, por encima del gran profesional, una gran persona. Una gran persona. Coincido plenamente con... Un hombre de bien. Un obsesivo por el trabajo. Buen compañero. Él era feliz trabajando. Muy feliz. Él brindó su vida entera a la radio y la televisión, y escuchándola atentamente, Graciela, me gustaría preguntarle, ¿qué cree usted, como compañera de trabajo y como también parte de su familia, como bien lo dijo usted antes? El lunes. ¿Qué cree que él aportó a la radio? ¿Qué aportó a la radio? Creatividad, cambio, el quiebre de los 70. Claro. ¿No? Porque era una tarde que nos encontramos para ver cómo iba a empezar Música Verdad, y él me iba contando. Me dice, ¿cómo te gustaría que fuese este programa? Y yo la miraba y le digo, mira, Juan Alberto, ¿sabes lo que de ser posible? Porque la gente se trataba de usted al aire. Yo era una nena cuando empecé a trabajar en radio y me decían, sí, porque usted sabe, y yo, la gente grande... Claro, mucha formalidad había. Sí, porque, bueno, yo empecé a trabajar en radio. Mi primer turno en una radio fue con Antonio Carrizo, que era amigo de mi padre, porque también era locutor de Radio El Mundo. Así que yo lo conocía de chiquitita, Antonio. Y Antonio me decía, Mancusito, nena. Bueno, la nena había... Entonces, bueno, Gracielita, él me tuteaba, ¿no? Pero en la radio se trataban de usted. Y digo, mira, ¿sabés, Juan Alberto, lo que quiero? A ver, si es que se puede. ¿Por qué no hablamos en la radio como hablamos acá ahora? Eso es lo que yo quiero también. Claro. Digo, él siempre decía que yo tenía unas salidas impresionantes. Digo, ser en la radio como en la vida. Y él me dijo eso es, ser en la radio como en la vida. Actor natural. Claro, cuando uno tiene que comunicar al otro, bueno, un programa tiene secciones, cuando uno da una data, una información, ahí lee como un locutor, como un profesional, pero después en el devenir del programa, obviamente uno tiene que tener un norte, ¿no? Improvisar por improvisar para decir pavadas. En realidad nosotros no tuvimos libreto nunca, hasta los avisos de flecha estaban... Los hacíamos nosotros de una impronta. Empezaba yo, me seguía Juan, yo lo seguía, y le dábamos el moño y el rulo, y al final... Era una creatividad permanente. Realmente muy creativos. Claro. Él me tiraba una palabra sobre flecha y yo, ¡blum!, seguía. Y pues es que nos llamaban la gente. Sí. Ernesto Lado, que era el presidente de Alpargatas para flechas, para Calzado Flecha, decía, nosotros nunca tuvimos un texto de una agencia, salvo un eslogan... Flecha va en tu mismo sentido como tu música, y los jingles que iban en el programa. Pero si no, lo que había dentro, él me decía, un cordón, será de goma, lona, ¿de qué color? Así hacíamos un aviso publicitario. Realmente totalmente nos natural. Divertimos y nos permitimos crear. ¡Qué suerte! Yo tuve una suerte muy grande. Nunca tuve que poner el codo para hablar. En realidad no hizo falta. Claro. Ni Juan Alberto me tuve que hacer un gesto con la mano para que yo me callara la boca. Jamás. A partir del fallecimiento de Juan Alberto, Graciela, pero como usted bien dice y yo también pienso, él siempre va a estar entre nosotros. Siempre Dios lo va a iluminar y va a estar va a acompañar a sus colegas desde el aire de radio, como también desde el cielo, como también a sus compañeros de trabajo. ¿Cómo considera que va a continuar la radio sin su presencia? Bueno, Juan estaba en su radio de internet, en Jab Radio. Sí. Y bueno, él, por el tratamiento, por su enfermedad, dejó los sábados a la mañana Radio del Plata. Después tenía su radio de Pinamar, donde se había instalado también el verano, recién operado, y que estaba chocho. Yo lo escuchaba por internet, le decía, Juanito, digo, calmate un poco, chiqui, descansá, no te exijas, estás operado desde el 13 de diciembre. No, me dice, nena, estoy feliz, dale, sí. venite, así nos divertimos, dale, venite que te espero. Bueno, no pude ir a Pinamar porque tenía otros compromisos. Lo que quiero decir es esto, él estuvo feliz este verano que pasó, estuvo feliz. Los médicos le dijeron que se había sanado, y yo no sé si fue o no fue. Lo que sí sé es que, miren, yo soy creyente, y... Yo siempre pedí para la gente que amo y que quiero, para mis padres, para mi mamá, que se fue hace 4 años, para mi amiga del alma, que era mi hermana, para mí, mi amiga Beba, que ahora va a ser 5 años que se fue, y me quedé muy triste y muy sola sin ella. Juan Alberto va a ser una gran ausencia en los medios de comunicación. Pero si hay algo que yo estuve pensando anoche... Y toda esta madrugada que estuve, yo dormí 2 horas apenas, pero fue en esto, un 29 de noviembre de 1946, hace 65 años y medio, Juan Alberto llegó al mundo y lo recibieron sus papás, María Esther y Juan. Sí. Al primer hijito, Juan Alberto, un 29 de junio de 2012... Juan Alberto volvió a ser recibido por sus papás en sus brazos. Qué coincidencia. Que lo han recibido con mucho amor, estoy segura. Volvió a los brazos de sus papás y obviamente a los brazos del Señor, porque yo soy creyente. Pero lo que quiero decir es esto. Estoy segura que Juan Alberto está siendo acunado por María Esther y por Juan. en donde estén, que yo creo que es en ese lugar donde va la gente buena, la buena gente. Y si falleció sin sufrir, es porque era yo una creo persona que buena. Sí, que Juan Alberto fue recibido por sus sin padres duda. Con amor y con un cariño inmenso. Enorme, como el 29 de noviembre de 1946, cuando nació. Sus papás están ahora cunándolo cuando nació a la vida eterna, desde que nació a la vida eterna hace unas horas. Eso es lo que yo siento y lo que quiero creer y lo que siento que es así con los seres que amo y que ya no están y con los seres que han partido y con Juan Alberto, que es tan reciente que me parece extraño tener que hablar de él en pretérito anterior. Me parece extraño. Tengo guardadas en mi celular mensajes de texto de estas semanas que pasaron. Tengo guardados de todo este tiempo, guardados en la memoria. Amiga, te quiero. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo? Uno sabe cuando tiene que hablar con alguien o cuando podemos mandar un mensaje. Cuando alguien está enfermo, hay que estar sin molestar. Y nosotros sabíamos de eso. El último mensajito fue la semana pasada. Amigo, te quiero. ¿Cómo vamos con todo, amigo? ¿Estás descansando? Él no me había dicho que lo internaron el lunes. Era una persona muy alegre y tenía mucho incentivo y muchas ganas de vivir. Muchísimas ganas y muchas propuestas y muchas cosas para hacer. Sí. Es más, hace unos meses volvimos a hacer una noche, así como un inicio de la tarde, lo que fue algo de lo que fue Flecha Juventud. Y la vez pasada me dice, che, ahora cuando esté bien del todo y me reponga y me recupere unos kilos, porque había bajado un poquito de peso, porque estaba mucho traqueteo el viaje a Nueva York, volver, lo internaron por los divertículos, bueno, todo eso. Digo, me dice, che, ¿tenés ganas de que volvamos a hacer un programa de la radio en la noche juntos? Y digo, vos te vas a venir desde Pilar a cualquier radio de acá, a que hagamos un programa, porque si vamos a estar de tu radio de Pilar para salir y enganchar y yo de otro lugar, no tiene sentido. Tenemos que estar mirándonos y viéndonos lo que vamos a hacer. Claro. No, vamos a estar juntos. ¿Tendrías ganas? Le digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Le digo, escúchame una cosa, estoy chocha, encantada de la vida, empecemos a dibujar. Siempre hay ganas. Así que era así como una gran idea que el 25 de mayo, cuando estuve en su casa, que fue el primer aniversario de su Yab Radio, me dijo, Mancu, vamos, hacemos. Le digo, vos primero desacelerate y te recupera unos kilos y descansa, porque estos divertículos te tuvieron loquito. Y después arreglamos todo lo que vos quieras. Yo hago todo lo que vos me digas. Bueno, y María Esther Sánchez también, que María Esther fue locutora que compartió con Juan Alberto muchos más años. Lo que pasa es que nuestros años fueron los primeros, ¿no? Y María Esther, que ha sido también una compañera impresionante para Juan Alberto. Yo te agradezco el llamado para recordar a Juan Alberto que hacer las cosas bien y con ganas, prepararse y perfeccionarse para el medio que uno quiere abordar y tenerlo presente y siempre nombrarlo. Es decir, como dijo Juan Alberto Badía, o a Juan Alberto Badía le gustaba esto, a la gente que uno quiere, que ya no está, hay que nombrarla. Y que va a estar en los corazones de todos, tanto de sus compañeros como del público. Sí. Uy, hoy me estuve acordando de Badía cuando Badía pasaba, no sé, a Joe Cocker, cuando lo fue a ver al Luna Park bueno, si tenemos algo de la transmisión de Radio del Plata de aquella noche del Luna Park con Joe Cocker, eso hay que hacer. En realidad hay que hacer eso, a la gente hay que recordarla así. Espero que lo recuerden así a Juan Alberto y les agradezco que me hayan llamado y en nombre de la familia de Juan Alberto Badía, como yo también soy parte de su familia, les estoy muy agradecida por este recuerdo. No, por favor. Muchísimas gracias por habernos acompañado telefónicamente, Graciela. Gracias, Un abrazo. Ya me estoy yendo para el cementerio. Un abrazo muchísimas enorme. Muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Hasta luego. Gracias a todos.

se emocionó, abrió su corazón, se expresó y fue breve, concisa, pero expresó sus sentimientos. La verdad que habló mucho con nosotros y bueno, fue una entrevista muy placentera porque expresó sus sentimientos respecto a su querido amigo y compañero Juan Alberto Badía. Presentamos, está con nosotros también Matías Milman, que llegó de no sé... ¿A dónde fuiste? Estuve por Europa, estuve por Israel. ¿Por Europa? Sí. ¿Qué conociste? Conocí el Muro de los Lamentos. Sí. Qué bueno. En un día... Complicado. Un día complicado. Estuve por la Torre Eiffel. ¿Por la Torre Eiffel? ¿Linda? Sí. Yo nunca fui. Es muy alta. ¿Es muy alta? Es muy alta, mira. Es muy grandota también. ¿No te sacaste esa foto así, poniendo la mano arriba, así de lejos, pareciendo que... No, no es agilada hacer eso. Está re bueno. No. Está muy bueno. Igual les voy a decir una cosa. Ayer me recibí de periodista. ¿Me estás jodiendo? Sí, ah, ¿por qué? Contanos. No, porque en el título todo eso, no, mentira, no sirve eso. ¿Qué le voy a contar por qué. A ver. A la noche, cuando pasó lo de Juan Alberto, sí. Agarré de repente, y vi en Twitter que todos estaban puniendo. Puniendo. Falleció Juan Alberto. Y me entró la duda, viste que nosotros nos enseñan que hay que dudar. Hay que dudar de todo y escuchar todas las campanas. Claro, y puse en Twitter, ¿están seguros que murió Juan Alberto? Porque... ¿Pero de cómo dudaste? O sea, a ver, la noticia salió en todos los medios. Sí, pero de repente leí que la hermana había dicho algo, una chica que no tiene influencia. Entonces sí. Y puse, claro. ¿Están seguros? ¿Qué pasa? No había muerto Juan, se murió después de unas horas, sí. Pero no había fallecido. Igual, debo decir que pequé de periodista, Porque a la tarde me pasó lo mismo, cuando él salió la noticia de que estaba internado. Bueno, salió la noticia, no, porque estaba internado hace 3 días. Pero cuando el Twitter explotó... Sí, publicaste un tuit polémico, Matías. Claro, porque pusieron está internado. Yo puse, ¿están seguros? O sea, lo mismo que hice a la noche, lo hice a la tarde. ¿Por qué no chequean la información? ¿Por qué no chequean la información? O sea, no puse eso. Puse, ¿están seguros? O sea, chequeé la información. Y estaba internado. O sea, también pequé de periodista por desconfiar. No, sí. Ambas estaba cosas. Internado desde el lunes, claro. Pero pasa que ayer se destapó la olla de que estaba internado y los familiares lo dieron a conocer. Pero igual, estamos viendo intrusos en la pantalla. Sí. En la televisión, no en la pantalla. Sí. Bueno, es una pantalla de televisión. La pantalla, mismo, claro, la pantalla. Tiempo. Y escuché la frase más correcta de todo lo que vi de Juan Alberto Badía. Chan. Jorge Rial, cuando presentó su programa... dijo una cosa muy coherente. Dijo, la verdad es que yo no lo conozco en persona. Nunca dialogué con él cara a cara. Así que yo no les puedo hablar lo que es él como persona. Lo que sí lo voy a recordar como periodista. Bla, bla, bla, bla, bla. Me pasó la cosa más correcta de todas. Porque viste que en Twitter todos conocen a Badía ahora. Claro. Uy, se nos fue una persona que la verdad que conocí en aquel tiempo. Mentira, y ¿no? Sincero, porque como vos bien decís y das a entender, y esto es verdad, muchos por ahí se podrían colgar, que de que lamentablemente falleció y dirían, bueno, fuerza Badía, sos un grande, lo mejor. Y por ahí son gente confianzuda, comedida, que ni siquiera lo conoció y dice, yo lo conocía. Entonces Rial fue sincero y dijo, yo lo traté muy poco y la verdad es que mucho tampoco puedo hablar porque si él falleció, no podés meterte en algo que... Tampoco, no que no corresponde, sino que cuestión de ser sincero, ¿no? Y tampoco empezar a hablar pavadas o cosas demás que no, que tampoco tienen que ver. Más en un momento así, ¿no? Porque lamentablemente es donde a veces uno tiene que fallecer para que aparezca la gente, ¿viste? Y, sí, seguro. Nosotros como jóvenes tenemos que estudiar un poco de historia porque cuando él empezó todavía no habíamos nacido y bueno, recordarlo como lo que fue y tenerlo como lo que fue y bueno... preguntarle a gente como Graciela Mancuso, gente que haya trabajado con él y que verdaderamente nos pueda contar cómo era él laboralmente, cómo era él en la vida, ¿no? En la vida, claro, ya que Graciela Mancuso decía que eran como familia, que eran como hermanos, bueno, preguntarles cómo era, tanto en el ámbito laboral, fuera de ese ámbito laboral, y bueno, evidentemente, como repito nuevamente, Graciela abrió su corazón y expresó un sentimiento verdadero, y también se emocionó, que eso es muy bueno en la entrevista, porque, como recalcamos nuevamente, ella habló mucho, y está bien, le hizo bien llorar, porque ella manifestó todos sus sentimientos, y fue muy verídica al momento de hablar sobre Juan Alberto. Sí, se descargó totalmente... la verdad. Pero me quedé preocupado anoche con el tema de los medios. Es decir, sí. Fue preocupante. Fue preocupante porque como vos ¿en qué se habrán basado los medios para decir que había muerto? No sé, ¿quién se lo habrá confirmado? Porque si no se lo confirma ningún familiar, ¿quién se los habrá confirmado? Recordemos que el impacto de la noticia, como bien dijimos antes, a partir de las 15 horas hubo un revuelo increíble, no solo por las redes sociales, sino también por todos los sitios de internet, de que Juan Alberto estaba internado. Finalmente, ayer fue cuando se dio a conocer que él estaba internado en el Hospital Austral de Pilar por este cuadro de neumonía que estaba presentando. Pero claro, yo creo que también los medios, es como que con la locura de obtener la primicia y saber quién es el que informó primero, se abrieron de alguna manera para decir, bueno, a las 3 de la tarde, entre las 3 y las 4 de la tarde, se dio la noticia de que ella está, de que de Juan Alberto estaba internado. Y después el tema es preguntarse por qué no se chequean las fuentes y qué es lo que pasa, que todos los medios se barajaron para poder anunciar esta primicia a las 10 de la noche, ¿no? Y que fue un revuelo impresionante, la verdad. Claro, porque seguramente, o sea, suponemos después que... Después se bueno, les dijeron al momento, igual. Infobae sacó su placa de alerta de que había fallecido. Todos pidieron perdón. Todos pidieron disculpas. Pero el tema es que sí, justamente los medios más importantes dieron la noticia, Clarín, La Nación, Infobae, y después los otros medios fueron sacando la noticia, supongo, de Clarín. Entonces, bueno, pero para cambiar un poco de tema, estamos en comunicación con Fátima Flores. Buen día, Fátima, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Fátima Flores, Emiliano Weaver te saluda, ¿cómo estás? Bien, primero, todo bien, acá estamos. Primero, Fátima, te quiero agradecer muchísimo que estés en comunicación telefónica con nosotros y no te presenté, sos actriz, bailarina e imitadora, pero como decís vos y con palabras mayores, sos una artista, porque realmente tenés 15 años de trayectoria en los medios, si mal no me equivoco, y como siempre decís, siempre te destacaste por tu talento, sin hacer ningún tipo de escándalo, y estás en un gran momento profesional, ¿verdad? La verdad que sí, estamos acá, gracias a Dios, con muchísimo trabajo, mucha repercusión con el tema del personaje de Cristina. Estoy con la gira de Única, que mañana estoy en Arrecifes, la semana pasada estuve en Santa Fe, estamos viajando por todo el país. Ahora me acabo de enterar que salió la tapa de noticias con mi caracterización de Cristina. Pero es muchas cosas me están pasando, así que muy contenta. La verdad, Fátima, que quiero felicitarte, por eso quise entrevistarte, porque tu trabajo es formidable. Realmente, tu participación en Periodismo para Todos iba a ser solamente para un programa y ahora estás todos los domingos de la mano de Jorge. También lo que noto mucho como espectador y desde mi punto de vista periodístico es que hay mucha hermandad en el equipo, es lo que noto, y que él te da mucho espacio y que la verdad la respuesta del público es muy favorable. Sí, mira, es increíble, la verdad, Jorge es muy, muy generoso, porque imagínate que ponerme tanto a mí como a Martín Bilic en la apertura del programa, donde hay un rating altísimo, es de una gran generosidad por parte de él, ceder parte de su programa al humor, así que está buenísimo, la gente lo tomó bárbaro, a la gente le gusta mucho el segmento, el programa anda bárbaro, con un rating espectacular. Así que estamos todos felices, la producción está chocha. Tuvieron un pico de 20 puntos el domingo pasado y la verdad que fue un programa fantástico, desde tu apertura con la imitación de Cristina, que la respuesta del público es muy buena. Y referentemente a ello, quería preguntarte, más allá de la imitación, el teatro y la actuación, ¿tenés algún anhelo a nivel profesional o personal que te quede pendiente para seguir creciendo en tu carrera? Sí, mira, a mí me gustaría, digamos, que el sueño es poder concretar hacer un programa cómico con, bueno, muchísimas máscaras, muchos personajes que entren, que salgan, con musicales, con muchos vestuarios, personajes famosos invitados. Pero bueno, ustedes saben lo difícil que es, que como que nadie quiere apostar a un programa de humor, de los productores como que tienen miedo, pero ya se van a animar y el día que salga este programa vamos a reventar. Y con mucha perseverancia, Fátima. La verdad que me diste una muy buena respuesta, porque también lo que te quería preguntar es si te fue fácil romper con los prejuicios que hay en la sociedad en general sobre las imitadoras. Porque yo leí que en una entrevista al diario Perfil, si no mal no me equivoco, dijiste que lo que vos también haces es romper con los prejuicios. ¿Cómo analizás esto? Sí, porque es un ambiente, digamos, mayormente abarcado por hombres, entonces es como más difícil que las mujeres puedan abrirse camino en el humor, en las imitaciones, pero siempre digo que hay muy buenas humoristas y de a poco nos estamos abriendo los caminos y somos muy graciosas, la gente lo recibe muy bien, así que está bueno que no solo sea un género formado por hombres, sino también por mujeres. ¿Tenés personajes preferidos para imitar? Obviamente no te voy a pedir ninguna imitación, pero ¿tenés personajes predilectos, un estilo que más te guste, los estilos que tenés? Mira, todos los personajes me gustan. De hecho, en el teatro, bueno, en Única, en mi espectáculo, sí, hago 28 personajes. Muchos también son cantados, como Madonna, Liza, Rafaela, Justin Bieber, Lady Gaga, bueno, la Sole, Shakira. Y también están los otros, que por ahí son los que más conoce la gente, como Cristina, Moria, Susana, Nacha, la Zuller, bueno, Belén Francese, muchos personajes. Es un espectáculo muy variado, muy divertido. Así que mira, yo si te preguntan si tengo uno preferido, no, los quiero a todos y todos me divierten hacerlo. Y el público te pide a todos por igual, digamos, no hay uno preferido que pida siempre el público, sino que se valora nuevamente tu trabajo, como lo repito, y todos los personajes los considerás por igual. Sí, es verdad, como decís vos, Emiliano, es así, la gente lo ve así, es más, se sorprenden por ahí con personajes que conocen y les encantan, así que está muy bueno el espectáculo y está bueno que pase eso con la gente. Fátima, y para cerrar, porque sé que estás un poco ocupada, lo que quiero valorar es nuevamente tu trabajo y preguntarte qué enseñanza te dejaron tus maestros formadores de la carrera, como por ejemplo Santiago Doria, con quien te formaste en teatro, Ricky Pashkus en jazz y Pepito Sibrián en la comedia musical, porque sin duda, más allá de que seas imitadora, también quiero destacar que sos una gran actriz y bailarina, porque en Drácula estuve con Pepito Sibrián, estuviste ocupando esos dos roles, también estuviste en una obra con Diana Rasnovich en Jardín de Otoño, ¿verdad? Sí, es así. Muy bien informado, Emiliano, increíble. Como todo buen periodista, un buen periodista se tiene que informar, y por eso, como valoro el trabajo que haces, me gustó entrevistarte. Sí, todos mis maestros me han enseñado muchísimo. Con Sibrián estuve 2 años, empecé como estudiante y después 2 años trabajando con él. Eran muchas horas diarias de canto, baile, actuación. Fui a Cuba, hice mis seminarios. La verdad que de todos tomé lo mejor. Todos son muy exigentes. Ricky Pashkus, Oscar Ruiz en canto, Santiago Doria, de todos he aprendido mucho. Yo creo que hay que estudiar con muchos profesores y de todos sacar lo mejor, no hay que quedarse solamente con uno. Y eso le permite al artista enriquecerse mucho más. Claro, y después para también saber todo esto que te enseñas, saberlo aplicar a una práctica en el momento que te convoquen en un espectáculo, por supuesto. Sí, claro, así es. Fátima, muchísimas gracias por haber estado en comunicación con el programa, ¿eh? Un beso. No, por favor. Un beso gigante para ustedes y gracias por la buena onda. Gracias, Emiliano, y un beso para todos los oyentes. Por favor, muchas gracias, Fátima. Hasta luego. Gracias, un beso, adiós. Un beso. Era Fátima Flores, imitadora, que es en este momento la que hace a Cristina en el programa. Argentinos y argentinas. Lo hace muy bien. Excelente, en Periodismo para Todos también hizo, personificó a Silvia Zuller y a Viviana Canosa, realmente personajes formidables y está en un gran momento profesional. Y bueno, lo que resaltamos de esta entrevista es que a ella le gustaría que se la reconozca un poco más como imitadora, porque recordemos que también en la sociedad hay un poco de prejuicio con las imitadoras, porque la mayoría de los imitadores son hombres, y le gustaría tener su propio espectáculo con 28 máscaras y toda una producción como si fuera también una comedia musical. Y eso es lo que rescatamos de la entrevista con Fátima Flores, ¿no? Ojo, la vi un par de veces, ¿eh? Porque yo en realidad no veo televisión. Estoy peleado. Pero nuestros entrevistados sí. Estás peleado con la televisión. Él se informa a través de los entrevistados, claro, de la cocina del periodismo. Es exclusivo. Obviamente. Vos no prendés la televisión. ¿Qué pasa con la televisión? ¿Qué pasa? Estás peleado. Estoy peleado. Es un problema porque nosotros como periodistas tenemos que incluso ver hasta Tinelli. ¿No? Hasta sí. Y el Maipo no paro, no paro, yo no paro. Numeral, yo no paro. Mamita, querido. Pará, les quería decir una cosa. Contanos, sí. Me enteré que Fátima Flores hace a Justin Bieber, así que estoy indignado. Ay. Igual acá nos están escribiendo al Twitter del programa diciéndonos por qué no le hicimos imitar, ¿no? Y le decimos que ella nos pidió que no. Exclusivamente que no quería porque había hecho un show ayer, así que no. Sí, aparte le estaban poniendo una máscara. ¿Viste máscara de algún personaje? Supongo. Ah, porque está grabando para su programa Plan TV que tiene con Gaby Sobrado los sábados de 12 a 13 en Canal 13. Informadísimo, Emiliano Weaver informa acá en la cocina del periodismo. Claro, informa. Entonces, estamos tirando la primicia, ¿no? Que en el próximo programa de Plan TV va a ser una invitación. Seguro, por supuesto que sí. Y un invitado sorpresa, porque todos nosotros soy un invitado, así que vamos a estar atentos. Claro. Bueno, sí, yo en realidad pensaba en pedirle que nos imite a alguien, pero. No podía, dijo que no. Pidió explícitamente. ¿A quién querías vos, Turco? Explícitamente. Muy bien, explícitamente. ¿A quién te hubiese gustado que imitase, Turco, ya que hablaste? Y supongo a Cristina. ¿A quién es más? Cristina, Silvia Zuller, Canosa, Katy Fulop, Moria Kazan, Madonna. Bastantes. Pero Cristina, Justin Bieber. Chicos, le invito yo a Cristina, ¿para qué le van a pedir a Fistán? A ver. A ver. Espera, A ver. Bueno, a ver. A ver, Matías Milmer imita a Cristina. Es de acomodar el micrófono primero, viste, que siempre acomoda. Sí. A ver, ahora no lo está haciendo tanto, pero sí, es uno de los movimientos. Argentinos y argentinas. Malísimo. Compañeros, compañeras. Malísimo. Carteras y carteros. Hombros y hombras. Pero dicen, hombros y hombras. Pero con decir eso todo. Les digo que. Les digo que. Les digo que. A partir de mañana. A partir de mañana. Estaremos. No, ya está corto. Sí, se cortó. Bueno, el micrófono. Pero bueno, diciendo pero... todos y todas, todos le imitamos. No, bueno, claro. Después tiré más. Por favor, por favor. Por bueno. Favor y por favoras. Pero bueno, siguiendo con el tema central del programa. Con la línea periodística de nuestro programa. La línea periodística de nuestro programa que habla de la muerte de Juan Alberto Badía. Podemos hacer un breve repaso sobre lo que dijeron los medios. Por ejemplo, La Nación, como titularon. Clarín destacó, murió Badía, un ícono de la televisión y la radio. Sí. La Nación también destacó, falleció Juan Alberto Badía, una voz que atravesó generaciones. Y este título es muy importante de destacar porque, como ya dijimos antes al principio del programa, cuando Juan Alberto Badía subió a recibir su premio, cerró pronunciando que tanto los chicos y las chicas que estemos incursionando en esta nueva camada de periodistas, en estos medios de comunicación, tenemos que tener noción de cuando hablamos de trayectoria o de carrera, porque la trayectoria y la carrera implica tramos de la carrera y de la propia trayectoria de lo que uno está incursionando, porque eso hace que uno tenga que remar en un programa, estar atento cuando un entrevistado se enoja por una pregunta que le haces y también tener experiencias, tanto de lo bueno como de lo malo de la comunicación, ¿no? Pero lo importante es tener pasión por la carrera, porque por algo uno se inmiscuye en esto, ¿verdad? Sí, sí, dejó un lindo mensaje en una su linda última reseña. En su última aparición. Por eso quise destacar el título que dio hoy el diario La Nación esta mañana. E Infobae fue un poco más, también destacó lo mismo que Clarín, que falleció Juan Alberto Badía y se hizo eco de las declaraciones de su sobrina María Belén Badía. Sí, sí, sí. Yo estoy indignado por cómo los medios informan cualquier cosa. Sí, estás indignado. Estábamos hablando de eso. Sí, o sea, ayer en Twitter decían... Hay mucha especulación respecto a la locura de la primicia. ¿Quién informa primero? Después al final informa uno y después todo el resto se prende de lo mismo y resulta que se tiene que desdecir de eso. Y creo que Twitter tiene mucho que ver también con esto. Sí. Porque es una herramienta que está a mano, ahí al alcance de la mano, que llega a muchos... Sí. Sobre todo los personajes famosos, ¿no? Que tienen muchísimo seguidores. Bueno, esta moda de dar por muertos a los famosos ahora. Murió tal, murió claro, tal. Claro, pero ayer me pasó algo increíble. Yo estaba en Facebook y hay un chico que pone, che, parece que no murió Badía al final. Y sí. Yo digo, flaco, tené cuidado con lo que decís. O sea, no estás diciendo cualquier boludez. Y después entro en Twitter y resulta que no había muerto. O sea, fue algo grave. Y después en Twitter decía, Badía mató al periodismo. No, el periodismo mató a Badía. O no murió Badía, Fuerza Badía, y muchos justamente se quejaban y decían, ¿cómo puede ser que tales páginas estén inventando esto? Y le ponían Fuerza Badía, Badía unas flojes, y ese así. Claro, porque todos decían, el periodismo mató a Badía, ¿no? A las 10:30. Bueno, hay y muchos... Y después decían, no, Badía mató al periodismo. Hay muchos personajes conocidos como Andy Kuznetsov, sí. Que puso en Twitter, murió Badía, Andy, que debe tener no sé cuántos seguidores, pero miles y miles... puso murió Badía, y a los 5 minutos, che, parece que al final no murió Badía. Entonces... Y puso también los que hacemos radio, siempre te vamos a recordar y te vamos a acompañar desde nuestros lugares. Y bueno, esto de que hablamos antes, de que ya cualquiera se atribuía una amistad con... Claro, cual. Por eso estuvo buena la palabra de Jorge Arriola, que dentro de todo se sinceró, fue breve y conciso, no dijo mucho, pero en síntesis lo que resaltamos de lo que dijo él en su presentación de Intrusos, que vos lo viste, dijo, prefiero ser sincero y no decir que la verdad era un gran amigo ni que tampoco lo conocía tanto, porque bueno. ¿Les parece si antes de irnos escuchamos sus últimas palabras al aire en televisión? Por en, favor. En los Martín Fierro. Por favor. Qué feliz... Me están haciendo gente de Aptra. Qué feliz. La verdad estoy felicísimo. Así es. Y te necesito, hermana, como tantos momentos de la vida, entre otras cosas para que me pellizques si hablo un poco de más o me ayudes si hablé de menos. Porque en realidad este Martín Fierro es incomparable. Para los que ya lo tienen en casa, sabrán que es... lo mejor que le puede pasar a un ser de este planeta llamado el espectáculo. Porque este Martín Fierro me alivia, no ha competido más que conmigo mismo y con estos 42 tramos de vida que llevo en mi profesión y me pone muy feliz porque en esos 42 tramos de vida yo levanto la vista acá ahora y tengo un par de amigos íntimos, un par largo. Tengo gente que yo sé que la quiero y me quiere, gente con la cual hemos estado formando familia en estos 42 años de vida, de tramos. Pero también sé que hay un montón de gente que estará diciéndole al padre y a la vieja, che, ¿y este quién es? Y es maravilloso, porque levanto la vista y no me cuesta encontrar un enemigo entre todo este auditorio. Me cuesta. Y no lo digo porque es fácil tener amigos, simplemente porque no he ido por la vida a buscarlos. He ido a encontrar otra cosa y esta profesión me los dio. Es aliviador, muy aliviador, porque es inclusivo. Me incluye y los incluye. A ustedes que están acá, que tienen tanta o más trayectoria algunos que yo, a muchos que se lo van a llevar y ojalá se lo den a todos APTRA oportunamente, porque a mí me lo dan oportunamente, a mí me llega en un muy buen momento de la vida, muy buen momento de la vida, muy buen momento. Este último tramo de mi vida, yo he abierto las manos así y aprendí a cosechar, cosa que me costaba siempre uno más y más y más, y el proyecto que viene, y cómo será. Cuando Villarroel me llamó para el proyecto de 360, por ejemplo, me hizo casi un pibe nuevo, de feliz, en ese último tramo, en este último tramo. Y porque además en este último tramo he recibido más que nunca al llamado ente público, ese público imaginario que siempre tenemos en la radio, en la tele. A mí me ha besado, me ha tocado, me ha abrazado y se ha preocupado y ocupado por mí. Así que estoy muy feliz por este Martín Fierro, muy contento de que me llegue en este momento, alegre de no tener que tener 20 palabras que salven a la humanidad. Así las haya escrito, las haya pensado, no hay 20 palabras que salven a la humanidad, pero sí hay algo que quiero decirles a los que comienzan esta vida cada vez más comprometida de los medios de comunicación. La trayectoria no es de un día a otro, es tramo a tramo. Es remar muchas veces contra la corriente y aceptar el viento de cola, que no sabes por qué a veces te empuja para adelante y vos decís, ¿qué hice? Cada tramo de esa vida forma una trayectoria. Ojalá chicos, chicas, que arrancan en esto, sepan que eso no se construye de un día para otro. Y me acuerdo, revisando mis recuerdos, ya termino, Mari, revisando mis recuerdos, recuerdo muy bien una primera nota que allá Antena, TV Guía, Radiolandia me hiciese, y en mis comienzos, a los 40 años, no sé, y me preguntaron qué era, como a Maradona cuando le preguntaron, Cebollita, ¿te acordás? ¿Cuál era su sueño? ¿Qué piensa para su futuro? Y yo dije, tener una trayectoria en lo que más amo en la vida, que es este trabajo. Gracias a mis seres más íntimos que en este momento están lagrimeando y que están felices por mi felicidad, a todos los que formaron esos tramos de la vida, y quiero dedicártelo, Mariana, que estás por ahí, ahí, que ha sido tan importante en estos últimos tramos de mi vida. Gracias a todos. Muchas gracias, APTRA. Estoy feliz. Una gran trayectoria, decía Juan Alberto Badía, en lo que... Un video para destacar donde habló de todo lo que pusimos aquí en puerta hoy en la cocina del periodismo, y lo que dejamos en conclusión de esto es que Juan Alberto Badía va a estar entre todos nosotros, tanto para sus compañeros como a la gente de la radio, y vamos a recordar que este video fue un discurso que pronunció cuando recibió su premio al reconocimiento de la trayectoria en los Martín Fierro del 27 de mayo pasado. Un mensaje emocionante. Y con un gran mensaje, justamente, valga la redundancia, para nosotros los que... De emoción y para la nueva camada de periodistas que estamos empezando. ¿Nos vamos? Nos vamos. Gracias, Yamil Ham. Gracias, Matías Milman. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Está muy linda la radio. Ustedes están muy lindos también. Ah, bueno, gracias. Así que tengan buen fin de semana. Bueno, y Juan Alberto Badía, por siempre. Y muchas gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo viernes a las 13 horas en esto que hemos dado en llamar La Cocina del Periodismo. ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau!